¿Cuántas veces te pasa que el bife de chorizo o el de lomo no son ni parecidos al corte que te sirvieron? Te venden gato por liebre. ¿Y cuántas veces a la hora de pagar te llevas una sorpresa? Que el servicio de mesa, que el 10% de propina incluido, etcétera, etcétera. En nuestra parrilla no hay lugar para las trampas. Somos gente de confianza porque respetamos a nuestros clientes. Nuestra familia, desde siempre, al pan lo llama pan y al vino, vino. Bicentenario. Gran parrilla argentina. 200 años haciendo asado.